Busca en tu voz la sensación más antigua que tengas de haber querido salvar a tu madre del dolor. La más antigua. Hubo una situación que viene a colación del trabajo que yo tuve que realizar con o sin terapia, para poder salvarme de la violencia que no solamente quedó en mi casa, en la casa donde tuvimos que ir, eyectarnos básicamente, sino la violencia que quedó conmigo, que me acompañó durante todos los años que estuve viviendo con mamá luego. Y los que no también. A mamá probablemente la quise salvar del dolor de pensar que tenía que quedarse un segundo más en ese calvario, el cual yo, si bien veía y notaba, no podía dimensionar realmente qué era lo que estaba pasando. No había ni siquiera ningún adulto, ningún tercero que pudiese comunicármelo de manera correcta. Y para mí era algo natural. La agitación y el sentir que no podía salvarla del todo, pero podía colaborar para que eso sea menos doloroso, que sea, que aplacar un poco ese dolor. Que probablemente haya sido el día que nos fuimos, que mamá se desplomó en una silla y después de toda una madrugada de violencia, a la cual dijo, nos vamos. Y luego de ese nos vamos, y yo, listo, por decirlo de alguna manera, se desplomó en una silla y probablemente pareció que iba a cambiar de parecer. Viste que uno reprime un poco algunas imágenes, sonidos, olores, voces, etcétera, con tal de proteger un poco acá adentro, ¿no? Bueno, yo creo que negué un poco lo que sucedió, pero porque me dio no me no me no me dio la no me dio la ¿cómo decirlo? Fue una situación que ameritaba una palabra mía, porque nada iba a poder desbloquearlo, que fue mamá, levantate y vámonos. Yo con 11 años, convenciendo a mamá, con una simple oración, tan simple como una que te dan en la escuela, para poder tomar la decisión final de irnos y apañarnos en otra familia, que era mi madrina. Y la sensación que tuve en ese momento fue de firmeza. Yo sabía que algo estaba mal, después de un montón de tiempo, por supuesto que la cara, las lastimaduras y todo, por supuesto que hablaban a los gritos, pero por supuesto que había algo que en la figura paterna no me lo permitía ver. Y eso creo que fue la parte más dolorosa. Es algo que quizás no me lo pude perdonar. Durante mucho tiempo, el haber permitido que podía ser yo con 10, 11 años, 9, 8, 7, para evitar esas situaciones, pero haber permitido que eso avance. Supongo que en algún momento cortamos por lo sano. Mi voz, en ese momento, tomó un tono de firmeza, que fue el mismo tono de firmeza que adopté, así como esta es la más antigua que tenga, que tengo presente, te puedo decir la más nueva. La última, que fue la firmeza de poder de una vez por todas preguntarle a mamá algo que necesitaba sacármelo adentro porque había mucho dolor, mucho que revolver, por decir de alguna manera, pero se podía sacar de raíz. Se podía sacar de raíz, yo no creo haberlo logrado en ese momento, pero creo que se logró, que logré, mejor dicho. Logré por lo menos sacármelo de encima. Y tuve esa reminiscencia, no sé si estoy usando bien la palabra, de encontrarme nuevamente cara a cara con mamá y adoptar esta misma sensación en la voz. No me tembló porque necesitaba decirlo. Había firmeza en lo que decía, había convencimiento y había una necesidad. Más allá de lo que ella necesitaba en ese momento, que era irse, que también coincide con la misma necesidad de mamá de poder hablar conmigo e irse. Mi sensación fue... No, mi sensación no, fue más bien un acto de amor, a mi parecer. ¿Quién no quiere salvar a la madre? ¿Quién no quiere salvar a la madre de dolor? La verdad. Un abrazo, un beso, una caricia, un lindo gesto, que puede ser verbal o no verbal, siempre ayuda. Y wow, esto es algo que no había pensado hacía mucho. Pero como te dije que yo le presto mucha atención a las voces, probablemente eso también lo haya eliminado un poco de mi ser. No por necesidad, quizás porque le estaba dando espacio a otras cosas, quizás porque no lo hablé a tiempo, pero el salvar a la madre del dolor creo que fue un objetivo. Siempre traté de que la vida de mamá sea un poco más tranquila. Porque su mamá terminó viviendo conmigo. Jubilada anticipadamente. Se quedó sin plata. Y le dije que venga a vivir conmigo. Así que, a pesar de los gestos de amor notables que pueden haber, que los digo yo, porque la verdad que uno puede escuchar esto y pensar, necesidad, o puede ser una cuestión de no hay otra alternativa. Siempre hay otra alternativa. Yo decidí que sea así. Yo decidí que sea así porque yo estaba convencido de que la unidad que formábamos con mamá podía ser inquebrantable, pero la única manera de que eso funcionara es que las dos partes funcionaran bien.